estar cansados, aunque se note que no dan más. Los que discuten con los feriantes y gastan menos comprando más, son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están. Cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más, como macetas. Bueno, vecina, vecino, estamos con un programa más de Juntos Podemos, el programa de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que sale por Corsaria FM 96.7 2320 5004 para comunicarse con nosotros. Tenemos a Walter Hugo Ramírez Lin en los controles. Y bueno, saludo a mi compañera hoy, mi único compañero, Delma Lacuesta. ¿Cómo anda, Delma? ¿Me quiere dejar un título? Sí, muy bien, Gustavo, acá andamos. Estamos solos, pero vamos acampando el temporal. Queremos mandar ante que nada un gran saludo al compañero Enrique y pedirle que se cuide, que los años no vienen solo, que ya está muy viejito, que no se haga el nene y que se abrigue, y que esperamos el sábado que viene tenerlo con nosotros. Una pronta mejoría. Muy bien, 2320-5004 para comunicarse con nosotros. Y bueno, nuestro sur para esta semana marcha desde el obelisco al filtro el miércoles 24 de agosto a las 19 horas. Nos encontramos en el obelisco para marchar, para seguir pidiendo justicia, ¿no? Que fue la masacre de Jacinto Vera. Así que marcha desde el obelisco, nos encontramos ahí a las 19 horas el miércoles 24. Nosotros marcharemos, otros saldrán a mamarse, a chupar ese día, el de la fiesta de la nostalgia. Nosotros marchamos desde el filtro. Corsaria estará ahí también, como todos los años, me indica Walter Hugo Ramírez Link. Así que, bueno, saludamos a nuestras amistades también, Walter Salmini, que está por ahí, al Kimba, que llamó, felicitándonos por el programa. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, por ahí también estaba Nicolás de Pueblo Ferrocarril, así que lo saludamos al chino. Y bueno, así que ese es nuestro sur. Esta semana marcha desde el obelisco hacia el filtro, miércoles 24 de agosto, a partir de las 19 horas nos encontramos ahí y estaremos marchando, desde el obelisco hacia el filtro. Bueno, Delma, arrancamos con algo que sí, tengas por ahí. Como todos los meses, le queremos pasar a los jubilados, jubiladas y pensionistas de la zona los días en que los especialistas atienden, o sea, se da número para los especialistas en el CEMBUA. Vecina y vecino, lo dejamos buscar lápiz y papel. Y le decimos también que en Cojupé, en Jason 1409, está la abogada que atiende de 12 a 14 horas el día 24. O sea, nuestra coordinadora está atendiendo a la abogada por todos aquellos casos de pensiones o jubilaciones. Muy bien, Delma. Cosa que tenga. Bueno, y comenzamos con los especialistas. El ginecólogo, 24 de este mes. Nutricionista, 24. Dermatólogo, también el día 24. Cardiología, el día 26. Endocrinólogo, 29. Gastroenterólogo, 30. Neurólogo, nefrólogo y neumólogo atienden todos el día 31. Si atienden, no, dan los números ese día. Recuerde, vecina, que como es un hospital y no es una institución privada, empiezan a dar los números a partir de las 7 horas y por lo menos hay que estar 2 horas antes para poder encontrar números para atenderse el mes siguiente, ¿verdad? Cualquier duda que le haya quedado sobre los días en que atienden estos especialistas, nos llama al 2320-5004. Correcto, 2320-5004 para comunicarse con el programa de nosotros, que Junto Podemos. Es un programa de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que como bien dijo Delma, está en Jackson 14 09 y el teléfono es 2403-6559. Preferentemente nos pueden ubicar en el horario de 10 a 16.30. Ahí pueden llamar porque se van a realizar nuevas pesquisas de ojos, médicos cubanos los atenderán y si corresponden lo derivarán con día y hora al hospital Gustavo Zemboa. Así que también para eso tienen a la coordinadora de jubilados y pensionista. Y bueno, el comité de la zona es el comité Curuguatí, que se reúne el primer y el tercer martes de cada mes en el Monte de la Francesa, que se encuentra en Lanús 59. Ya confirmo eso. Esquina Iturbe. Ahí va. Lanús 5923, esquina Iturbe, 2320-8307. Pueden llamar los sábados a partir de las 15. Hay talleres de tejido, de pintura en tela, en fin. Pueden pasar un momento los jubilados haciendo cosas, ¿eh? Así que bueno, se reúne el primer y el tercer martes de cada mes el comité Curuguatí en el Monte de la Francesa, Lanús 5923, esquina Iturbe. Pueden llamar, 2320-8307. Y en la zona pueden hablar con Enrique de León al 2320-1591 o con Delma Lacuesta al 2323-6947. Como bien lo decía Delma, este miércoles atiende la abogada en el horario de 12 a 14 horas. Por cualquier consulta, no le preguntamos la afiliación política que tiene, no le preguntamos quiénes son, sino que vayan viniendo. Así que llaman al 2403-6559, es el teléfono de la COJUPE, ahí en Jackson 1409. Y bueno, también pueden averiguar por estos temas de pensiones y jubilaciones. Los plenarios son los días lunes a la hora 15. Bueno, Delma, antes de ir con los avisadores... Si me permitís, sí. También queremos recordarle a los jubilados y pensionistas, sí, el convenio que tiene nuestra coordinadora con el CEM, que habría que llamar al 2-711-9044, aquellos que son afiliados a nuestra coordinadora. Y también hay servicio de acompañantes, preguntando en la coordinadora nuestra con el teléfono que tú pasaste recién, le van a informar todos los datos. Así que llamen al 2403-6559 y bueno, ahí tendrán toda la información de la que hemos estado dando noticia, ¿eh? Bueno, Unicentro, Lezica 6406, esquina Veraguas, teléfono 2322-8329, entregas a domicilio en Unicentro, Lezica 6406, 2322-8329. Sebastián Beñarano, odontólogo, Victoriano Álvarez 5818, 095-019-131, una buena sonrisa siempre es importante. Sebastián Beñarán, odontólogo. Barracaneras, Lezica 6422, teléfono 2522-7587, todo para la construcción, todas las pinturas. Barracaneras, teléfono 2522-7587. Farmacia París, Lezica 6394, 2322-1614, 2323-7395, abierta de 8 a 22 horas y los sábados de 8 a 20 horas. Ahora también los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Hay envíos a domicilio hasta las 21 horas. Descuentos para los jubilados y pensionistas. Lezica 6394, Farmacia París, 2322-1614 y 2323-7395. Panadería y confitería Der Lourdes, Lezica 6323, esquina Pinta, teléfono 2322-8199, servicio integral de fiestas. En Panadería y Confitería del Lourdes, Lezica 6323, 2322-8199. Lavadero y Tintorería Mara, Lezica 6350, esquina Guanani, teléfono 2323-4473. Soba Plantas, Gutenberg, esquina Guanani, macetas de material y de plástico, tierra preparadas, plantas de estación, teléfono 099-003-510 o 2322-7061. Soba Plantas. Almacén y verdulería La Papita, Guanani 1997. Teléfono 2323-6416. Atendido por sus propios dueños, almacén y verdulería La Papita, de lunes a sábados de 8:20 y los domingos hasta las 14 horas. Peluquería Unisex, Lezica 5963, apartamento 4, 096-020-717, Peluquería Unisex. Bueno, por ahí estaban nuestros auspiciantes, la primera ronda. Delma, ¿tenemos alguna información por ahí que quieras Sí, vamos darnos? A empezar a calentar el ambiente, está muy fría la mañana, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, nuestro secretario general, el señor Héctor Morales, anduvo por Rocha. Mm. Fue muy bien recibido en el comité que hay allá en Rocha, muy, muy agasajado, y vino muy contento de ver que los jubilados se incorporan cada día más a nuestra coordinadora. En 33, por otro lado, estuvo el representante del BPS en la coordinadora de ONASPU, ¿no? De ONASPU. Por supuesto, ¿no? A los cuales saludamos. No va a visitar a nosotros, no va a visitar a nosotros. Pero este señor se ve que no tenía mucha información para darle a la gente de ONASPU, que empezó por descalificarnos, decir que nuestra coordinadora era de unos cuantos locos resentidos. Y luego empezó a descalificar y a hablar mentiras sobre Morales. Tanto fue su desfachatez que los propios jubilados de la sede de ONASPU de 33 le pidieron que se retirara y que no volviera nunca más. O sea que está muy bien conceptuado en 33 el señor Munro, ¿no? Vimos por otro lado en la televisión el otro día bien trajeados, gorditos, con indicios de ser un buen asalariado como... economista del gobierno, sí. A un tal señor que no me acuerdo ahora el apellido, que dijo que la crisis no va a llegar al Uruguay porque el Uruguay es un país blindado. A mí me quedó mi duda. Algunos datos dicen que en materia de salud un paciente murió en Rivera por no ser atendido, pues precisaba un CTI. Allí mismo hubo un suicidio o dos, creo, por de médicos por no poder cumplir con los pacientes y por ser honestos y respetar el juramento que como médico hicieron al recibirse. Por otro lado, en el Pereira Rosell no hay pediatras, faltan médicos y también materiales de enfermería. Pero eso sí, se pagan por adelantado 40.000 millones de dólares. También vimos anteanoche por la TV que nos dejó congelados al presidente del Zunca, el señor Polay, junto a Brenta y a otros alcahuetes que supieron en esa época trabajar como capataces y ser aves rapaces con los trabajadores. Se sentían orgullosos por volver a trabajar. No dijeron que lo hacen porque sus salarios o sus jubilaciones son paupérrimas y que además no son lo que tendrían que tener por haber dejado sus años al servicio de los patrones. Pero claro, eso es para ellos o no fue el sacrificio. Bien, vivieron siempre de rodillas y hoy, como con mucho gusto, lo vuelven a hacer. Son basuras y rastreros. De esa gente se nutre el gobierno progresista. Nosotros pensamos que en la vida hay cuatro etapas, ¿no? Que son todas muy, muy saludables, muy buenas de vivir y de vivir con dignidad. Primero se nace, crecer, aprender, jugar, la niñez, ¿no? Después viene la adolescencia, formar la educación, soñar, disfrutar la vida. Esa es una edad es maravillosa, ¿verdad? Después la madurez, para estabilizarse, formar la familia, vivir y disfrutar los logros alcanzados. Y por último, la vejez o tercera edad, que es para descansar, disfrutar la familia, los nietos, ya que cuando fuimos jóvenes no pudimos hacerlo con los hijos por dejar el sudor engordando patrones o llenando las arcas del Estado. Y a esta altura vienen a decirnos que tenemos que trabajar. ¡Qué desfachatez! ¡Qué absurdos que son! Bueno, ahí calentamos un poquito el ambiente, después nos vamos a otras cosas más que tenemos que Muy bien. Bueno, Delma, impresionante. Entonces, nuestro sur es la marcha desde el obelisco hacia el filtro, el miércoles 24 de agosto a las 19 horas. Gobierne quien gobierne, la impunidad se sostiene, la memoria los condena. El 24 de agosto de 1994, miles de personas nos concentramos alrededor del hospital Filtro defendiendo el derecho de asilo para ciudadanos vascos. Hombres y mujeres, jóvenes y niños, expresábamos nuestra solidaridad con los perseguidos y demostrábamos no olvidar el apoyo recibido de otros pueblos durante la dictadura en nuestro país. Ese día la policía reprimió ferozmente y disparó contra la multitud concentrada, hiriendo a cientos y asesinando a Fernando Morrón y Roberto Facal. El gobierno de la calle, con su ministro interior, Gianola, fueron los responsables. Herodes Ruiz, Raúl Guarino y Miguel Rolán quedaron identificados como ejecutores de esa masacre. Hoy, 17 años después, el Ministerio del Interior del actual gobierno instrumenta desembarcos en los barrios de trabajadores, en zonas de pobreza y exclusión social, afectados por la falta de trabajo y salarios miserables. ¿Quiénes son los encargados de estos megaoperativos y de estas razias? Son ni más ni menos que Ruiz y Miguel Rolán, los mismos que en el 94 llevaron a cabo la masacre del Filtro. Guarino ahora es empresario de la seguridad. Les reconocen la experiencia porque para la represión tienen memoria. La dictadura torturó, persiguió y asesinó. La policía de la democracia en 1994 en el Filtro reprimió y asesinó. El 24 de agosto de este año no permitimos que ninguno siga garantizando la impunidad. No más silencios cómplices. Quienes tenemos memoria exigimos justicia. Defendamos con nuestra presencia en la calle el derecho a seguir soñando con un mundo mejor. Bueno, coordinadora, 24 de agosto. Actividades previas, el 20 de agosto, 10:30 horas, en la Plaza Sendic, Carlos María Ramírez y Heredia. Y el 24 de agosto, a las 15 horas, hay un debate en el INPA. Así que marcha del obelisco al Filtro, miércoles 24 de agosto, 19 horas. Gobierne quien gobierne, la impunidad lo sostiene, la memoria los condena. Así que esto lo daba la compañera Irma Leites el domingo pasado, que fue domingo 14 de agosto, que estuvimos en la Plaza Libertad recordando a nuestros mártires estudiantiles. Y bueno, ya vamos rumbo a otra marcha más por la masacre de Jacinto Vera, recordando los asesinatos del Hospital Filtro. Adelante, Delma, tenemos algo más por ahí para ir calentando. Antes, te anoticio de algunos amigos que tenemos medio ambiente. Todos los problemas que tengamos del medio ambiente. Bueno, están los muchachos de la Asamblea del Callejón de la Universidad. El ingeniero Cordano, lo ubican en el 2902-6501 o 099-108-846 o Pablo Antoria al 2709-3577 o 099-219-183. Así que el ingeniero Cordano y Pablo Antoria, para comunicarse con ellos si hay algún problema de medioambiental, si hay empresas que tiene efluentes cerca de su casa y ve que hay irregularidades, bueno, pueden llamar a estos compañeros, ¿no?, de la Asamblea del Callejón de la Universidad. Ingeniero Gerardo Cordano, 2902-6501, 099-108-846, y Pablo Antoria, 2709-3577 o 099-219-183. Adelante, Delma. Bueno, vamos a que se le hizo al economista Juan Antonio Roca, sí, que es imperdible. Decía Roca, estamos ante un gobierno claramente antipopular y claramente proimperialista. Lo que estamos viviendo en un Uruguay cada vez más partido, lo que estamos viviendo en un Uruguay cada vez más abrasilerado, con la diferencia que las favelas no están en un morro, sino que están en el piso. Y la solución que se está buscando es la vieja solución represiva que no va a la base del problema. O sea que estamos ante un gobierno claramente antipopular y claramente proimperialista. Le pregunta el periodista, hay muchos temas para hablar a nivel local que van a repercutir a nivel nacional, pero que vienen de afuera. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Cuál es la descripción de la situación actual de la realidad brasileña que obviamente repercute lo que pasa en el Uruguay? Y contesta Roca, yo diría que la realidad brasileña en este momento tiene como dos grandes facetas, quizás sean contradictorias entre sí. Por un lado, una economía que en los grandes números crece, que está recibiendo mucho capital extranjero y que se encuentra con un dólar subevaluado o con un real apreciado, visto de otro lado, lo cual de alguna forma va a limitar sus exportaciones y además se ha convertido en un gran país importador. Es una especie de boom de consumo, de consumismo, en muchos casos sobre la base de utilizar ese capital extranjero que ha encontrado por muchas vías y en muchos casos a invertir, otras veces a especular, absorber empresas que antes eran locales y que ese dinero se está utilizando fundamentalmente en la importación, lo cual va a generar más tarde o más temprano diversos problemas desde el punto de vista productivo, porque también esa importación masiva tiende a arruinar a productos locales. De todas maneras, Brasil tiene un enorme potencial en muchos ámbitos. Tiene zonas aún sin explorar como parte de la Amazonia, de explotar desde el punto de vista capitalista. Lo ideal sería que muchas de ellas mantuvieran su perfil. El periodista le pregunta, ¿su virginidad? Contesta Roca, claro, en cuanto a zonas turísticas, a los pulmones del planeta. Pero desde el punto de vista de la extracción, están haciendo inversiones y todo eso ha llevado a una situación dual, porque además, por otro lado, los problemas de fondo de Brasil, los problemas de la tenencia de la tierra, los problemas de la gran desigualdad social, los problemas de la base de la economía brasileña, continúan vigentes como en toda la historia de Brasil. Pregunta el periodista, ¿cómo puede repercutir esa situación de Brasil, esa situación dual, que parece estar escribiendo también la situación uruguaya en la economía de nuestro país? Y dice Roca, si bien Brasil es un país poderoso en cuanto a sus recursos, Uruguay no. Entonces Uruguay en este momento está dependiendo en muchos aspectos económicos de Brasil. Casi diríamos que económicamente casi somos un estado de Brasil en muchos aspectos. Hoy por hoy gran parte de los frigoríficos locales son de grandes capitales brasileños. Gran parte de las tierras, especialmente en el este, son de capitales brasileños. El arroz y además gran parte de las exportaciones uruguayas se dirigen a Brasil. Cualquier contracción, cualquier problema en Brasil repercutiría muy fuerte sobre Uruguay, especialmente la política cambiaria. Si Brasil devalúa, muy difícilmente Uruguay pueda sostener su sistema cambiario actual. Ahora, en Brasil, por otro lado, hay una gran dualidad porque de un lado habla de no dejar que se siga fortaleciendo el real, pero por otro lado aumenta sus tasas de interés, atrayendo capitales. Si la tasa de interés de un país es alta, los especuladores llevan dinero a ese país, le prestan dinero a ese país para obtener grandes ganancias. Y Brasil ha venido especulando con estos últimos meses, subiendo la tasa de interés, lo cual fortalece más el real, porque al ingresar capitales del exterior, el dólar, por ejemplo, hay más oferta de dólares y el dólar cae frente al real. Ahora este tipo de situaciones a la larga es insostenible, porque más tarde o más temprano es imposible que un país, y más un país como Brasil, donde se consume el 20 o 30% de la población, porque el resto vive en situación de subsistencia absoluta, en los morros, en todos esos lados que todos sabemos, ¿no?, pueda sostener ese ritmo importador, se pueda sostener ese tipo de esquema que la realidad aún con la potencialidad de Brasil demuestra que ha sido inviable prácticamente en todo el mundo. ¿Por qué es tan grave o tan importante una devaluación en Brasil o en Uruguay y qué efectos inmediatos puede tener sobre la economía, sobre los bolsillos de los trabajadores? Pregunta el periodista y contesta Roca. Una devaluación fuerte, por lo general, lo que provoca es un aumento general de precios, porque detrás del aumento del dólar, por lo general, va el aumento de todos los productos que utilizan materia prima importada o que tienen insumos que se compran en dólares. Por lo general, hay aumentos de precios que, como los salarios, van retrasados y en muchos casos, además, los contratos salariales tienen vigencias en 6 meses o 1 año. Por lo general, un proceso de ese tipo lleva a una pérdida importante del salario real si no se busca el mecanismo capaz de atenuar este tipo de situación. Por lo general, la devaluación no es buena. Tampoco es buena para la gente que se endeuda en dólares, porque cuando se produce esta apreciación del dólar, mucha gente apuesta a que el dólar se va a mantener en ese estatus durante mucho tiempo. También algunas empresas que se endeudan en dólares. Por otro lado, también una devaluación favorece a los sectores exportadores. Es decir, pasa al revés. Una devaluación fuerte favorece a todo el que vende al exterior, porque el dólar que valía, pongamos, 10 pesos, pasa a valer 15, para tomar el precio abstracto, diríamos, para no ejemplificar con el dólar como está hoy, para que nadie lo tome como un ejemplo. Si ese dólar pasa a 15 pesos, el exportador que antes recibía por su venta el 10 pesos, pasa a recibir un dólar que vale 15, especialmente en un mercado abierto como funciona hoy en Uruguay. Lo dejamos por acá, porque es largo, y si después lo comenzamos otra vez, porque está muy bueno. Bueno, Delman, por ahí entonces se viene la crisis en un país que copió el sistema de recaudación. Y hay que entender, la verdad, que cuando nos dicen que el país está blindado, que no vamos, es todo mentira. Sabemos que estornudan allá en Estados Unidos y nos resfriamos nosotros, ¿no? Correcto. Que nunca se quedan, nunca van al seguro paro, nunca van a ningún lado, siempre se acomodan. Sí, se acomodan de alguna forma. Y bueno, copiando un sistema de recaudación de Estados Unidos. Estados Unidos, un país que se está cayendo a pedazos. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? 2320-5004 para comunicarse con nosotros, o 099-624-394. Estamos en Juntos Podemos, un programa de la COJUP, Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Escuche, vecino, escuche, vecina. Llamando al 2403-6559, que es la sede de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, en Jackson 1409, se puede anoticiar de las pesquisas de ojos que se estarán llevando a cabo en ese lugar, con posible derivación al hospital Gustavo Zembua, con día y hora. Unicentro, Lesica 6406, esquina Veraguas, 2322-8329, entregas a domicilio. Unicentro, Barraca Neras, Lesica 6422, teléfono 2522-7587. Todo para la construcción, todas las pinturas. Farmacia París, Lesica 6394, 2322-1614, 2323-7395. Abierta de 8 a 22, de lunes a viernes, y los sábados de 8 a 20. Ahora también los domingos de 8 a 13 y de 16 a 21 horas. Envíos a domicilio hasta las 21 horas. Farmacia París. Panadería y confitería del Lourdes, Lesica 6323, esquina Pinta. 2322-8199, servicio integral de fiestas en panadería y confitería del Lourdes. Lavadero y tintorería Mara, Lesica 6350, esquina Guananis, 2323-4473. Soba plantas, Gutenberg, esquina Guananis, macetas de material y de plástico, tierra preparada, plantas de estación. Teléfono 099-003-510, 2322-7061. Almacén y verdulería La Papita, Guananí 1997, 2323-6416, de lunes a sábados de 8 a 20 y los domingos hasta las 14 horas. Sebastián Beñarano, odontólogo, una buena sonrisa es importante. Victoriano Álvarez, 5818-095-019-131. Peluquería Unisex, Lesica 5963, apartamento 4, 096-020-717, Peluquería Unisex. Señores, estamos en Juntos Podemos, un programa que sale por la Corsaria 96.7 FM del dial. Y bueno, 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394. Walter Hugo nos va a noticiar, nos va a poner un temita por ahí y volveremos con más fuerza que nunca. Familiar, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más, con macetas, con flores secas, en un rincón de la soledad. En el asfalto de la ciudad hay gritos que quedan grabados. En las esquinas de Jacinto Vera aún se escuchan los tiros. En la memoria de nuestro pueblo están los culpables. ¡No Los que mataron en el filtro en 1994, hoy dirigen los mega operativos en los barrios obreros. Los que arengaban a la gente, hoy los mantienen en sus puestos. Los que luchaban de a pie en aquella noche negra, hoy volvemos a la calle junto a Norma Morrón. Este 24 de agosto, a 17 años del filtro, gobierne quien gobierne, la impunidad los sostiene. ¡Basta! La memoria los condena. Coordinadora, 24 de agosto. corsariafm@gmail.com. Correo electrónico corsariafm@gmail.com. Ahora hay algo en la radio. Radio autogestionada Corsaria FM 96.7. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal, son los muchachos con caras tiernas. Bueno, ahí estábamos haciéndole alguna recomendación a Walter Hugo Ramírez Lin, que no da el brazo a torcer y quiere salir con el torso desnudo con el frío que hace. Bastante que le pudimos poner un busito. Una musculosa le pudimos poner, porque no se deja poner nada, quiere salir así. Bueno, Hugo llamaba por ahí y mandaba un mensaje, mejor dicho, pidiendo a ver cuánto va a ser el aumento. Y en realidad los jubilados y los pensionistas, Hugo, no se sabe mucho. Más bien nada. Más bien yo te diría que no esperes nada. Porque el aumento en realidad no va a existir con la suba que va a haber de alimentos y de todas las cosas básicas para la vida más o menos digna de la población, el aumento ni lo vas a sentir. Así que, Hugo, lamentablemente, si bien no tenemos el porcentaje, hasta cerca de la fecha, no creo que se sepa bien qué porcentaje y cómo se va a implementar. Eso es otra cosa, ¿eh? ¿Cómo se va a implementar ese aumento? Podés llamar igual al 2403-6559, son todos los jueves de 12 a 14 horas. Bueno, hay una abogada que puede atender todas estas inquietudes. Así que 2403-6559. En este caso particular, por ser jueves feriados, ella va a atender el miércoles, de 12 a 14 horas. Después las demás semanas son los jueves de 12 a 14 horas. Así que, Hugo, te repito que llames al 2403-6559 el miércoles próximo en el horario de 12 a 14 horas. Delma, ¿me querías decir algo más? No, a los compañeros, como es una pensión por invalidez, que era lo que él preguntaba, que en realidad no tenemos ese conocimiento, ¿no? La estamos luchando para el aumento de pensión para todos por igual, pero es un caso especial. Entonces, que llame a la abogada, que la abogada con mucho gusto lo va a asesorar, y él se queda más tranquilo, y le agradecemos al compañero por haberse comunicado con nosotros. Muy bien, sí, bárbaro. Y en temas de jubilaciones y pensiones en general, lo que dijimos también se adapta a eso, ¿no? Así que, bueno, en esas andamos, 2320-5004 para comunicarse con nosotros, 099-624-394, cuando irrumpe ferozmente Walter Salmini para poner un poco de orden en el estudio, como es debido, y golpea la mesa, tres veces. Delma, ¿algo más que nos quieras anunciar? Sí, vamos a seguir con la entrevista que se le hizo a Roca, porque la verdad que es imperdible, no tiene desperdicio. Es la manera en que podemos entender un poco estas devaluaciones, estas cosas que están pasando en este Uruguay tan chiquito pero tan perdido, ¿no? De la mano de los progresistas. Se seguía preguntando, el periodista le preguntaba que en un momento en que hay una gran explosión de créditos y donde hay una gran especulación de empresas prestadoras, una devaluación podría ser un debacle, una debacle para el ciudadano medio, que se han endeudado para comprarse el autito, para empezar los préstamos de la casa, etcétera. Y yo le diría que los jubilados, dos por tres, pedimos préstamos para comprar los medicamentos o alguna placa, alguna cosa que nos mandan a hacer extra, ¿no? Y que nunca tenemos plata. Y hacemos la calecita para pagar otros préstamos, exactamente. Y bueno, Roca contesta, sí, claro. Del mismo modo que mantener esta política es un gran negocio para los grandes bancos, que lo que están haciendo es, y ello explica en gran parte el contenido del dólar, entrando en el caso uruguayo, vender sus reservas en dólares para obtener pesos y prestarle esos pesos al Estado. En la medida que esos bancos, en la medida que las AFAP, que también han hecho ese juego, han vendido dólares o están vendiendo dólares, y en la medida también que han ingresado dólares, porque Uruguay ha vendido todo, han vendido tierras, han vendido empresas, todo ese exceso de dólares ha llevado a su baja, pero en muchos casos es fruto de la especulación y no un exceso real. Reitero la idea, muchos bancos que tenían sus reservas en dólares han vendido esas reservas para con esos pesos prestarle dinero al Estado uruguayo a corto plazo. Eso ha sido un enorme negocio para los bancos. Uno tiene que pensar que acá hay muy pocos bancos, ¿verdad? 3 o 4 bancos españoles, ahora vinieron unos canadienses que han comprado el Comercial. Son muy poquitos grupos que uno sospecha que deben ser muy fáciles entre ellos. Ahora también, como todo acuerdo entre capitalistas, si uno se da vuelta, posiblemente el otro le pega un viandazo. Bueno, tenemos una llamada por ahí. Sí, atendemos la llamada. Tenemos una llamada ahí. ¡Hola! ¿Con quién tenemos el gusto o el disgusto de hablar? Ah, ¿qué tal? Entonces es todo un gusto, digo. Sí, saludar a los compañeros allí. Una pronta recuperación para Enrique ahí, que se cuide, que está friazo, y a todos los compañeros ahí. Bueno, estamos llamando y nos dejó un medio tirado. Y bueno, nosotros tenemos que ser implacables en todo, ¿no? Si nos comprometemos con algo, tenemos que cumplir. Para invitar a convocar a todos, como por medio de la Asamblea Popular, a participar el día 24, la marcha del obelisco, la marcha del filtro. Y bueno, y convocado para mañana lo de escucha de Corsaria, que van a estar en el programa ¿Qué tal, amigo? Programa que conduce el compañero Gustavo y Federico, y el compañero Walter Hugo ahí, que nos dan la mano en los controles. Van a estar invitadas la compañera Emma Leite y la compañera Morroni. Qué mejor que ellas para convocar para esta marcha y explicar. Y nosotros apoyar todos los compañeros con conciencia, sencillamente acompañar esta marcha. Y bueno, y una alegría que Corsaria vaya a transmitir en directo esa marcha, ¿no? Sencillamente eso, bueno, y hoy también avisarle a los compañeros que Pozzolo y no me acuerdo la otra calle ahora, no sé si usted lo tiene por ahí. En Las Acacias, dice usted. De la hora de la tarde con el compañero Abella sobre el artiguismo, en el Cerrito de la Victoria. Que va a estar muy buena porque es una charla abierta, o sea, va a estar el compañero ahí para responder preguntas que se le hagan sobre Artiga, y no el compañero disertando y lo más escuchando, sino que un poco cambiaron la temática, está haciéndolo al revés, y bueno, eso le agradecemos a todos que nos puedan dejar difundir eso también, ¿no? Muchas bien. Gracias y hasta mañana. Bueno, cuídese, Luis, que lo necesitamos. Sí, andamos ahí medio volteado, pero hay que seguir para adelante. ¿Qué vamos a hacer? Un abrazo a todos ahí los corsarios. Bueno, un abrazo, Luis. Bueno, estaba Luis ahí, nuestro compañero. Y bueno, sí, convocando también para el filtro, ¿no? Que es nuestro sur. ¿Qué me querés decir, Delma? Sí, nos habíamos traspapelado un poco. También tenemos un compañero, Juan Di Paula, que está enfermo. Le mandamos un abrazo, un beso, que se cuide. Y esperamos pronto tenerlo en la militancia de la coordinadora de jubilados. Bueno, tengo alguna noticia más que me gustaría hacer referencia. Primero saludar a los compañeros del Parque del Monte de la Francesa, que presenta acá un proyecto participativo que sería el de mantener el monte y mejorarlo. teniendo áreas, bueno, como la del espacio de Teatro de Verano, que está muy linda, y mejorarlo con otro proyecto anexo, que es el de, bueno, el cerramiento exterior del Teatro de Verano y arreglar las columnas y todo lo que hace la infraestructura del mismo, con costos de albañilería y costo de herrería bastante claros, sí, muy claros. Acá está todo detallado. Santiago Serra, presidente; Mariana Rodríguez, secretaria; Alberto Morales, tesorero. Esto entra dentro de un proyecto más grande, que es de la mantención del Monte de la Francesa y bueno, recuperar y catapultar este lugar como el pulmón, ¿no? Como un pulmón importante de Montevideo. Ah, con áreas donde se conserve la flora indígena, donde haya lugares para la recreación, con juegos para niños, lugares lindos para todo lo que es el paseo, mejorar la iluminación, bueno, cancha de fútbol, que no puede faltar, mejorar la caminería, y bueno, hacerlo un lugar de recreación, de paseo, de relajación, juegos infantiles, actividades físicas. En fin, esta gente está trabajando muy bien. También, bueno, nos gustaba entonces ponerlos al tanto de todo este trabajo. Santiago Serra, presidente; Mariana Rodríguez, secretaria; Alberto Morales, tesoreros. Algunas de las personas que trabajan incansablemente en preservar el pulmón, o uno de los pulmones hermosos de Montevideo, como es el Parque del Monte de la Francesa, ¿eh? Y también en ese lugar pueden realizar diversas actividades. Llaman al 2320-8307 o entren a la página www.teatrodeveranodecolón.com.uy. Hay talleres gratuitos, bueno, los cuales pueden utilizar y ser muy provechosos. Lanús 5923, esquina Iturbe, Asociación Civil Monte de la Francesa. Así que, bueno, pasado entonces también por los micrófonos de Corsaria, de Juntos Podemos, esta información. Delma, ¿tenés algo más que nos quieras agregar? Sí, seguiríamos con la entrevista porque son varias páginas, pero vamos a extraer las partes más, no tan importantes, porque todas son importantes, sino para entenderlas mejor, ¿verdad? Sí. Un oyente le pregunta en el medio de la entrevista a Roca si devalúa Brasil habrá corrida aquí en el Uruguay. Y otro oyente le pregunta si sacar préstamos en unidades indexadas es bueno o malo. Bueno, tenemos una llamada por ahí. Bueno, la atiende Walter Hugo y nosotros seguimos un ratito. ¿Sale al aire? Hola, sí, ¿con quién tenemos el gusto? Apoyo a las luchas. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá el frío no nos detiene y bueno, como dijimos toda la mañana, nuestro sur en esta semana es la marcha, ¿no? Que convocamos desde el obelisco hacia el Hospital Filtro, miércoles 24, hora 19, y bueno, recordando y no olvidando la masacre de Jacinto Vera. La convocatoria estaba dedicada más que nada a la marcha del Filtro. Ya vamos, si no me equivoco, unos 17 años de impunidad, donde la plataforma básicamente es la misma de siempre, que se reitera, pidiendo juicio y castigo a los asesinos de la masacre del Filtro, anular la anulación de la ley de impunidad, contra la impunidad del Estado burgués, que se conozcan los archivos de la dictadura terrorista, todo eso que estos gobiernos progresistas no han querido sacar a la luz, ¿no? Recordemos que en el gobierno de Tabaré Vázquez, un gobierno progresista, que todo el mundo había cifrado sus expectativas, lo primero que hizo, o lo que hizo como logro, vamos a decirlo así bien claro, es premiar a la mayoría de los responsables con ascensos y cargos que ha hecho, ¿no? Correcto. El comandante en jefe lo ascendió, estaban involucrados en el vuelo de la muerte, decretó y votó leyes que criminalizan la protesta. El 19 de junio lo instauró como el Día de la Reconciliación Nacional entre víctimas y victimarios, perpetúa la impunidad del terrorismo de Estado. Y bueno, tenemos un gobierno hoy de Mujica, que también se dice progresista, que hace exactamente lo mismo y continúa en la misma línea de Tabaré Vázquez, de Colorados y Blancos, ascendiendo oficiales comprometidos con la masacre de Pinto. Correcto, Mateo. Además, poniendo en el escenario lo que son las razias, ¿no? Con el disfraz de mega operativos. Exacto. También tenemos que tener en cuenta que coloca el amigo Mujica, coloca a una persona que tiene una trascendencia importante, estoy refiriendo a Niato Huidobro, hoy lo coloca frente al Ministerio de Defensa, tratando sí de custodiar a esa gente que está impune. Recordemos que también se planteó el indulto, lo planteó Mujica, a todos estos genocidas porque tenía más de 70 años, pobre viejito, decía el hombre, ¿no? Y Mateo, recordamos también, ¿no?, en aquellas jornadas lo que era el desacato de Huidobro, ¿no?, en aquellas jornadas del filtro, rayando la embriaguez, ¿no? Y bueno, sin control ninguno. Como coordinador de apoyo a las luchas populares, llamamos también a toda la gente, a través de la gente de los comunes y todos los que andan en la vuelta, que se dicen realmente de izquierda, no progresista, porque ya eso ya está demostrado, que eso no es progresismo, sino que es protección al capitalismo y a la impunidad, que la lucha de clase, tenemos que recordar, no existe en los inocentes. Todos somos responsables en cierta forma, nosotros somos responsables hoy por hoy de intentar y pelear anulando la ley de impunidad y no hacer una mascarada como se hizo en el Palacio Legislativo hace pocos días con la no presentación del titular, metiendo un suplente, ida y venida que al final no conducen a nada y sí mantienen el aparato impune del Estado. Por eso la consigna me parece una buena consigna, la convocatoria para la noche de la tarde del 24 a las 19 horas, justamente pidiendo juicio y castigo a todos los asesinos de la masacre de Pinto. Muy bien, Mateo, ¿algo más que quieras agregar que viste en esta semana o en estos últimos días? ¿Algo que quieras hacer mención antes de cerrar tu participación? Ahora se me perdió un poco la línea telefónica, pero no importa. ¿Me escuchás ahí, Mateo? Ahora sí. No, quería decirte si querés comentar algo más, decir algo más sobre algún hecho que viste en esta última semana o en estos últimos días que creas importantes antes de cerrar tu participación, que agradecemos, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Hay alguna cosita más, sí, que está en la vuelta, pero uno de los titulares que llama la atención es cómo tratan de justificar, en cuanto a los mega operativos, todo ese aparataje que se está armando para reprimir la protesta que va a haber en el futuro por todo, justamente toda la crisis que se está dando en todo el mundo, que no hay vuelta de hoja acá, los valores son del dólar y el dólar se está cayendo a pique, con un país que lo emite sin ton ni son y no tiene forma de recuperarse. Hoy por hoy hasta los chinos tienen sus depósitos, sus encajes bancarios en dólares, que eso ya está en quiebra, no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. El titular me llamó la atención fue que había un grupo de policías que iban a ir remitidos con prisión, parece, por haber entrado con mucha prepotencia a algún hogar que lo denunció, justamente porque no tenían razón de hacer ese tipo de operativo, lastimando gente, golpeando como fuera. Y muy eso bien. La verdad que me llama la atención, pero no es más que una cortina para seguir con sus mega operativos ahora en el interior, diciendo que están buscando droga y en algunos casos armas. Muy bien. No habría más que eso. La mascarada que se sigue manteniendo, esto ya no es nada nuevo, la mascarada del impuesto a la tierra, que son apenas unas pocas monedas, y que el gobierno, en la figura de Mujica o de Topolanqui, están pidiendo colaboración a las empresas privadas. Entonces acá lo que están deschavándose es que para los privados sí va a haber una quita importante en sus aportes de impuestos, mientras que el pobre va a seguir pagando la crisis que se está avecinando. Nada más que eso, compañero. Muy bien, se han ido a educar, Mateo, y ya te dejo, sí, a Brasil, por el tema de las favelas, se han ido a educar y se han educado también en Israel, y esta semana han estado de amoríos, ¿no? Sí. Para no reconocer al Estado palestino. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Sí. Eso también está en el tapete, están buscando formas de todo tipo, ¿no? No solamente el entrenamiento de la represión, sino que también se está hablando incluso del futuro modelo educativo, donde está haciendo agua por todos lados. En estos 7 años de gobierno progresista no han sabido arreglar un solo local de estudiantes, sino que hacen agua por todos lados. Y bueno, se está previendo ya cobro de matrícula y que cada vez la enseñanza no va a estar al servicio del pueblo, sino que va a estar al servicio de unos pocos para que aumente la mano de obra barata. Muy bien. Bueno, Mateo, te agradecemos por estar. Pero por favor, ha sido un gusto poder conversar con ustedes y con la audiencia de Radio Corsaria 96.7 FM. Muy bien, nos encontramos el miércoles entonces en el filtro, y ya un mensaje a toda la gente que vaya a estar atento. Exactamente. A estar atento porque a no bajar la guardia. Nos vemos. Un abrazo. Delma, vamos arriba que nos quedan minutos esenciales. Bueno, sí, vamos a ir sacando las partes más importantes, extrayendo las partes más importantes. Hoy hablábamos del dólar, ¿no? También. Tenemos una llamada, nuestros oyentes no nos dan tregua. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días, habla Eduardo de acá del Cerrito, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Cómo lo lleva el frío? Muy bien, dentro de todo, llevándola como buenos uruguayos que somos. Eduardo, ¿qué bien. Querés aportar? ¿Qué Mirá, querés decir? Estaba escuchando a la señora ahí, sí. que estaba diciendo que hay problemas en la salud. Sí. Yo voy por el tema de la salud, ¿sí? Adelante, Eduardo. Mira, yo tengo la ley 18.335. Sí. En el artículo 17, ¿tá? Para que sepa la señora y empiecen a investigar. A ver. Acá todos los uruguayos tenemos derecho. El artículo 17 dice así: todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno. Este derecho incluye, entre otros, a ser respetado en todas las instancias de proceso de asistencia, en especial recibir un trato cortés y amable, ser conocido por su nombre, recibir una explicación de su situación clara y en tiempo, y ser atendido en los horarios de atención comprometidos. Creo, sigue esto, ¿no? Sí. Está para largo, pero toqué este artículo porque es muy importante, que la señora está diciendo que hay muchas quejas, pero si la señora lee la ley 18.335, entonces que salgan a defender a esos usuarios, porque yo creo que tienen derecho a defender su dignidad como usuario de la salud, sea privada o sea pública. Yo estoy entendido en la materia que las sociedades públicas están haciendo cualquier destrozo con los usuarios. Un manoseo total están habiendo. Estamos de acuerdo, Eduardo. Como estamos mucho... totalmente de acuerdo, Eduardo. Bueno, pero si ustedes, están promoviendo esa inquietud, bueno, hagan, trasladenla a esos familiares, porque los familiares... Bueno, Eduardo va a llamar en un ratito. Lo que le podemos decir a Eduardo, que como en el ámbito de la salud, en otras materias, pasa lo mismo. Las leyes terminan siendo un adorno, nada más. Sí, adelante. Mirá, yo estoy haciendo un curso de fortalecimiento y participación dentro de la salud por la Intendencia Municipal de Montevideo, ahí en 18 de julio. Y el jueves pasado tuvimos dos invitados del exterior, un venezolano y una paraguaya, que nos comentaban que el usuario a veces tenemos que unirnos, no protestar, y unirnos más todavía para sacar esto que es los derechos internacionales de los derechos humanos internacionales de la salud, que tenemos que defenderlo. como corresponde, como seres humanos que somos. Y ellos decían, si no nos unimos las fuerzas sociales, no políticas, no estamos hablando de los políticos, ¿tá? Vamos a dejar la bandera al costado, de cómo era, de unirnos todos y fortalecernos más, porque acá los grandes capitales son las empresas privadas, son las sociedades médicas que se la están guardando día a día o mes a mes, porque una persona que esté en el campo, que esté donde esté, privada estoy hablando en este momento, está pagando 1.500 pesos ahí. Eduardo, ¿me escuchás, Eduardo? Sí, te escucho. No, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? No, porque recién estabas diciendo que las ¿cómo era? Las mutualistas se la estaban llevando toda, ¿no? Y es cierto. Sí, te escuché, déjame un segundito. Porque recién decías que vino un venezolano y una señora paraguaya a disertar sobre las sociedades médicas o el grupo de sociedades, o como vos que sos, creo que sos de una asociación de usuarios, y ya está. Por un lado me está diciendo que no hay que juntarse para protestar, y por otro lado está diciendo que se la están llevando todas. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Como rehén en el medio, no tenemos que quejarnos para ningún lado. No, pero quiero que te definas, porque me estás diciendo una cosa y después estás diciendo otra. O sea, cortó. Discúlpeme que... No, yo ya le... Lo que dijo Walter Hugo fue más o menos eso. Cuando uno le iba a decir algo, ya lo dijo Eduardo todo. Dijo para un lado y para otro. No. Eduardo, yo creo que está respondido. Vos mismo lo respondiste. Walter Hugo, que los grandes capitalistas se están llevando la plata. Porque acá, los pobres, que no... Lamentablemente, como vos... Pero... Los grandes capitalistas. Pero exactamente, es como un paro. Si nosotros no hacemos un paro enfrente a las empresas que nos están robando la plata, o los empleados que quieren ganar un poco más, y no hacen una huelga, no hacen una manifestación, no se hacen oír. Entonces, el único arma que tiene la gente de la asociación de usuarios de la salud, sea privada o pública, la única arma que tiene es la protesta. Entonces me está diciendo que no va a protestar y por el otro lado me está diciendo que sí. Entonces no se entiende lo que me está diciendo. No, mirá que sí. Protesté. Con todo respeto, Eduardo, mirá que yo te aprecio mucho, porque sos una persona que siempre te manejaste sin ningún agravio. Pero creo que le está errando, porque me estás diciendo una... Entonces parece al Pepe, te digo una cosa y te digo la otra, ¿entendés? No. Yo estoy diciendo para que el usuario y los oyentes entiendan la situación cual es, digo, que dentro de una sociedad privada, cuando el usuario puede pagar, y lo aplaudo, ¿tá? Aquellos usuarios que pueden pagar una sociedad privada, digo, pagan 1.500 pesos por mes. De ahí para arriba, ¿tá? Vamos a hablar. Después tenés los medicamentos, para que te diga el médico, sí, para esto, para el otro. Ahí, a un usuario o a un jubilado, que hay jubilados que gastan la plata en una sociedad, que es lamentable que la tengan que gastar en una sociedad. Digo, cuando gana 5.000 pesos, vamos a ponerle, ¿está? Digo, creo que es lamentable, se la están llevando. Digo, entonces, el usuario pobre que no puede pagar la sociedad queda de rehén de los grandes capitalistas. Entonces, nosotros tenemos que salir a pelear por esas reivindicaciones, que son el Sistema Integrado Nacional de Salud, que tenemos que luchar para una... Bueno, sí, ya va a llamar Eduardo igual, ¿eh? Ya, porque ya estamos 11:05. Bueno, seguimos por ahí esperando a Eduardo que se comunique, así le damos un último toquecito a esta entrevista. Por ahí, Delma, ¿querías decir algo? Sí, sí, sí. Ahí llama está. Eduardo. Bueno. Eduardo, perdón, como tú te referiste a mí hoy, quiero contestarte que la única manera que aprendí yo para, como trabajadora y después como jubilada, es cuando no estoy conforme con lo que el gobierno me está ofreciendo, es salir a hacer una marcha. No me gusta ni los mensajes de texto, ni la llamada de teléfono, ni la computadora. Yo pienso que el pueblo en la calle, protestando y diciendo sus verdades, es la mejor manera de hacer, no política, Eduardo, defender los derechos que tenemos. Estás invitado para cuando quieras venir a debatir acá la Corsaria. Te habíamos invitado la otra vez y volvemos a reiterar. Pero lamentablemente no coincidimos contigo en eso de que sabemos bien lo que es el servicio de salud privada, y sabemos las carencias que hay. Tenemos conocimiento, por eso no hablamos sin causa. Pero te seguimos repitiendo de que la única manera que encontramos y sabemos los que somos trabajadores y jubilados es protestar en la calle con los jubilados, en el caso nuestro, con los trabajadores y los estudiantes por otro, que es la única forma que encontramos. No nos gustan ni los mensajes de texto, ni las llamadas por teléfono, ni las computadoras. Somos pueblo, cara de frente al pueblo, y marchamos todos juntos para protestar y pedir nuestras reivindicaciones. Así que estás invitado, Eduardo, cuando quieras, bueno, acompañarnos en las marchas. Eduardo, una cosita más te quiero preguntar. El tema, yo creo, de la salud quedó claro. Tú nos manifestaste cosas a favor, cosas en contra. Podemos utilizar el instrumento de la ley también, que muchas veces, digo, como pasa con otras leyes, están ahí de adornos y nadie las respeta. Pero somos nosotros los que tenemos que respetar la ley, porque la ley, ¿quién la hizo? Los parlamentarios. Entonces, hoy en día, si los usuarios no salimos a protestar, ojo, no estoy hablando de trabajadores solo ni jubilados, somos todos usuarios, poco, mucho, hasta los parlamentarios, los políticos son todos usuarios. Bueno, por ahí se le cortó al compañero. Bueno, se cortó por ahí. Bueno, esperamos, Eduardo. Esperamos y llamo una vez más y cerramos por acá. Vamos cerrando por acá entonces. Bueno, ahí está Eduardo. Walter Hugo me hace seña, mejor nos vamos. Nos vamos para poder volver el sábado, no, como Dios ya manda. Ya estamos pasado de horario. Y agradecemos a la radio que nos permitió seguir esta conversación. Y a Eduardo le pedimos disculpas, estamos pasados de... Se cortó. Delma. Y esperamos que venga a visitarnos. Y si no, lo encontraremos en las marchas. A ver, ahí cerramos, Walter Hugo. Eduardo, tenemos que cerrar el programa, Eduardo. Eduardo, un abrazo grande, gracias por estar ahí. El miércoles 24 a la hora 19 te esperamos en el obelisco, en la marcha, recordando y no dejando pasar la masacre del filtro, ¿eh? Así que un abrazo grande y te esperamos ahí en el obelisco miércoles 24 a la hora 19. Eso es lamentable, digo, muchas gracias por la invitación. Es lamentable que hoy, en el año 94 nosotros éramos oposición y hoy que somos oficialismo,